ya iba pasando las horas y ella no teníamos noticias. No estaba con el teléfono porque lo había vendido, estaba en una situación bastante precaria. Entonces no teníamos forma de comunicarnos. Pero, bueno, al parecer extraño esto de que ella no volviera. Al otro día, a las 6 de la mañana, se pone la denuncia en Luján. En la fiscalía le tomaron la denuncia. Y ahí empezó toda nuestra pesadilla. A partir de ese momento, y esto que también es muy importante en estas situaciones, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue el accionar también de la policía y el accionar también del Estado? ¿La buscaron inmediatamente? ¿Hubieron rastrillajes? ¿Cómo fueron esos primeros días? Sí, no solamente en los primeros días, sino hasta el día de hoy siguen con las mismas medidas. Uh-huh. En ese primer momento hicieron rastrillajes, fueron con canes, helicópteros, uh-huh. Bomberos, defensa civil, policía, todo lo que se te ocurra, estaban en la búsqueda de mi hermana. Pero ninguno largó algo positivo, uh-huh. Ni siquiera los canes, que eso me parece muy extraño también, porque por lo general ellos son los que encuentran a las personas, pero no hubo ningún resultado, a pesar de toda la búsqueda, que fue intensa, porque fueron con caballos, anduvieron por todos lados, recorrieron, bueno, hasta donde la última vez que la habían visto, y bueno, ella salió como para los Zorzales, que no es para el lado de donde está su casa tampoco. Uh-huh. Y bueno, no desapareció. No sabemos nada. No se supo nunca más nada de ella. Lo único que se sabe es eso, que ella va a una entrevista a los Zorzales, nada más. Sí, estaba cerca. Ella cuando se va caminando, se va como para el lado de los Zorzales, claro. Pero está ahí en la parte donde ella vive, la entrevista. Y allí quizás salió a caminar un poco, uh-huh. no sé. Ella sí iba a caminar. Uh-huh. Ella sí, lo que eso sí lo hacía. Pero no se demoraba tantas horas tampoco. Ellas sí dicen, en la fiscalía nos dicen, bueno, que todas las posibilidades, un abanico de posibilidades, y que hasta el día de hoy no descartan ninguna porque no hay rastros de que haya un cuerpo. No hay rastro de que ella se haya ido. Entonces, pero de haberse ido, esa posibilidad, no sé, no a mí no me hace ruido porque ella se fue sin nada. Se fue sin cartera, sin documentos, sin campera, se fue sin nada. Entonces, que se haya ido, no sé, es medio extraño. Pero bueno, es una de las hipótesis que ellos también manejan. Hasta que no sepan nada, todo puede ser. Y lamentablemente también en esa época fue cuando hubieron tantos femicidios, tantas desapariciones. Gisela Gutiérrez, esta chica que vivía también en Malargüe, bueno, fueron muchos femicidios. Entonces, bueno, uno como familia por ahí, en ese momento no sabías realmente si querías saber, claro, o encontrarla, porque si no la encontrabas existe la posibilidad de que ella esté viva. Uh-huh. Entonces está también ese encuentro y desencuentro interno, uh-huh. que sí, más vale que quiero verla, quiero saber qué es lo que pasó, quiero... Y por el otro lado, como que te negas también porque no sabes con qué te puedes llegar a encontrar. Uh-huh. Y la verdad que duele muchísimo. Y duele como sociedad todo lo que nos está pasando. Que falten las mujeres en nuestras casas, en nuestra sociedad. Madres que dejan a sus hijos. El sufrimiento de ellos, la verdad que no se puede explicar. Y el de uno tampoco. Totalmente, Roxana, ¿no? Esto que, bueno, muchas veces lo hablamos, y una de las partes más duras, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con las hijas después, no? Claro, que ¿cómo llevar todo esto? ¿Cómo haces para llevarlo? ¿Cómo haces para llevarlo? Porque realmente no sabes qué es lo que ha pasado. Y yo personalmente no sé si salió ella de Potrerillos. Uh-huh. A pesar de todas las búsquedas, a pesar de todos los intentos que se, incluso hasta en el dique. Cuando encontraron a esta señora chilena que, sí, la mató al marido, yo voy permanentemente a la fiscalía, me atienden, me explican lo que están haciendo, que no es mucho lo que pueden hacer porque no hay ninguna pista. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese entonces también dicen, estuvimos buscando a tu hermana en el dique. Pero cada ocasión que ellos tienen para poder seguir la búsqueda o alguna pista, o lo están haciendo. Pero no es suficiente para nosotros, aparte ellos nos manejan los mismos tiempos que manejamos nosotros. La burocracia no, uh-huh, no es lo mismo, nosotros queremos respuestas ya. Totalmente. Queremos respuestas y saber qué es lo que ha pasado. Y ellos, bueno, por ahí somos un número más, nada más. Uh-huh. A mí me surge preguntarte, Roxy, ¿cómo fue, cómo reaccionaron los vecinos, las vecinas del lugar cuando se enteraron de la desaparición de tu hermana Viviana? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? ¿Y si tus sobrinos, tus sobrinas siguen viviendo actualmente allí? Los vecinos acompañaron en la búsqueda algunos. Uh-huh. De todas maneras, es una comunidad como bastante cerrada. Uh-huh. Entonces, nos acompañaron en la búsqueda, nos acompañaron en algunas marchas que hemos hecho ahí en Potrerillos, pero poco. Es bastante cerrada la comunidad. Una de mis sobrinas sigue viviendo ahí y dos de mis sobrinos siguen viviendo ahí y otros dos ya se fueron. Es como que hasta la familia se ha desestructurado. Es un pilar. Entonces ella no está y es como que todo se va abajo. Sobre. Ella tiene 4 hijos. 4 hijos, uh-huh, tiene. Uh-huh. 4 hijos. La mayor y uno de los varones sigue allá. Uh-huh. Y el varón mayor y una de las mujeres, se cambió. Bien, Guaymallén. Y en este sentido, esto también, ¿no? Ninguna pista, tampoco hay ni testigos, absolutamente nada que saliera después de esto. No, nada. Nada. Nada. Nada. Mi pedido siempre a la comunidad es que si alguien la ha visto. Claro. Si alguien la ha visto, si alguien sabe algo, que se comuniquen, pueden hacerlo al 911. Uh-huh. No es necesario que den datos, pero si, no sé, no creo que ella haya desaparecido así como por arte de magia. Uh-huh. Y nosotros seguimos con la búsqueda. Seguimos con las búsquedas, seguimos con las marchas, seguimos estando presentes cuando suceden cosas así, porque tenemos que apoyarnos. Tenemos que apoyarnos como sociedad, como mujeres, para que estas cosas no pasen y que no se olviden, porque cuando se olvidan es cuando mueren. Entonces, por ahí la presión social es la que nos ayuda a que esto siga adelante. Roxana, ¿y ha habido acompañamiento del Estado, psicólogos, algo que los acompañe, que esté cerca, o solamente ustedes teniendo que ir a reclamar, a buscar? No, no ha habido acompañamiento. Uh-huh. No ha habido acompañamiento. Mi sobrina, la mayor, sí ha tenido que ir a terapia, porque la verdad que ella siempre fue la cara visible de la causa y bueno, ha sido demasiada opresión para ella. Entonces sí, ha tenido que hacer terapia para sobrellevar todo esto. Más todas las vicisitudes que tenemos cotidianamente. Uh-huh. Entonces, bueno. Y en cuanto a los medios, ¿cómo lo has visto también en los medios? Si crees que se ha estado difundiendo, si lo han tomado, o si se sigue también mirando para otro lado. Y los medios toman lo que es noticia. En un principio sí, llamaban a mis sobrinas y todos les querían hacer entrevistas. En varias ocasiones llamamos nosotros cuando estábamos hicimos algunas marchas en Potrerillo y no se presentaron. Entonces, bueno, eso te da la pauta de que no es que les interese, sino que buscan la noticia ya. Que hagan una marcha dos o tres personas allá arriba en Potrerillo no les importa, no es noticia. Entonces, bueno, en alguna forma, en un principio sí, hemos tenido las puertas abiertas de algunos medios que, de hecho, mis sobrinas han ido, pero no ha sido un acompañamiento de decir los necesitamos, que nosotros los necesitamos. En un momento ellos nos necesitaron porque era una noticia. Ahora necesitamos nosotros y no estuvieron algunos. En ese andar, bueno, y en esto de encontrarse con otras, con otros, ¿no? Esto que decías, la importancia de estar juntos, de estar juntas, también quizás esto de encontrarse con otras familias como la de Gisela Gutiérrez, ¿no? Sí, eso la verdad que es como una caricia, porque te acompaña gente que no lo pensás. Por ahí hay personas que te dicen, sí, uy, qué pena, o qué pasó, o qué sé yo, se interesan. Pero en el momento de decir, mira, necesito que me acompañes porque vamos a hacer una movilización, vamos a hacer una marcha, qué sé yo, no están. Y en cambio vienen y te toman la mano, mira, dice, yo soy el caso Próbolo, que de hecho me pasó, o sea, lo digo como primera persona, yo soy el caso Próbolo, estamos para cualquier cosa que necesites, te dejo mi número del caso Próbolo. Vos decís, a ver, personas que son muy allegadas a vos no han estado y personas que por ahí decís, entonces, esto es lo que te digo del acompañamiento. Lo importante que es, porque te sentís que no estás tan sola. Entonces, personas que te acompañan, personas que pasan lo mismo o no las mismas situaciones, pero sí esto de la violencia, de los abusos, de las injusticias y bueno, y de las no respuestas. Bueno, es fundamental esto, ¿no? También seguir nombrando, seguir diciendo, seguir visibilizando, que no nos olvidamos y además no dejarla sola, ¿no? Esto que en algún momento lo decían las maestras de la Valle, lo decía Silvia Minoli, lo decía Claudia, Verónica, Susana en relación a Joana, Soledad, no las dejemos sola, es lo mismo que vamos a decir con Viviana, no las dejemos sola porque tenemos que seguirla buscando. Y qué importante que lo que se sepa o cualquier dato que se pueda decir que va a aportar muchísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Cualquier dato, sea el que sea, el mínimo, es importantísimo porque no tenemos nada. Entonces no tenemos por dónde seguir. Nosotros seguimos y luchamos desde la parte que podemos y siempre estamos presentes y no sacamos el pie de ningún lado. Lo que podemos hacer, lo hacemos. Pero hay personas que pueden hacer otras cosas. Entonces, bueno, pedimos el compromiso de accionar. Totalmente. Bueno, sí. Me parece también la importancia, ¿no?, de la conciencia colectiva, como un poco están luchando, que luchó años Silvia Minoli, acompañado a un montón de compañeras y mujeres como re fuertes, que en generar esto, la conciencia colectiva, la importancia de recordarlas, de nombrarlas y tenerlas siempre presentes como para que se sigan buscando, que no se olviden y que estén siempre en la sociedad justamente para generar esta presión y que aparezcan con vida y que puedan dar las respuestas necesarias. Yo creo que desde ahí también es súper, como dice ella, es súper importante ese compromiso para mantenerlas en todos los espacios. O sea, yo creo que tampoco es algo como tan complicado ni requiere como una acción difícil, ¿no?, de llevar a cabo, pero sin duda cualquier acción pequeña que cada uno pueda llevar desde sus espacios siempre va a ser importante para mantener a Viviana con nosotras. Seguro que sí, y la importancia, esto mismo que vos decías, Roxana, y que dice Rocío, de la presión social, ¿no?, que de alguna manera es en otras situaciones lo que posibilitó avanzar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo voy a decir por ahí, no, el caso de Viviana Luna y se sabe, pero ¿por qué? Por esto, por la por difundir, por estar comprometidos. Y la verdad que es difícil, porque uno por ahí ve el caso de mi hermana en la televisión o en lo que hemos pasado, y realmente nunca pensamos que lo íbamos a pasar. Nunca piensa uno que va a pasar este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde está también el compromiso, porque hoy estamos nosotros acá en esta situación, pero apoyamos a las otras personas que también están y que seguramente nunca pensaron estar en este momento. Es difícil, pero el acompañamiento es muy importante. Es muy importante. Seguro, ¿no? Y esto de no mirarlo de lejos, ¿no? De entender que nos puede pasar, sobre todo a nosotras, a cualquiera de nosotras. Jamás, jamás en mi vida pensé que iba a estar mirando en la televisión el rostro de mi hermana, sin saber nada y con el dolor de no saber qué es lo que ha pasado. Si ella está sufriendo, si ella ha sufrido, si está tirada por ahí, o sea, no, si alguien le hizo algo, entonces es muy difícil. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por haber venido también y por acompañarla a Roxana. No sé qué decir. Gracias, creo que sin dudas por el espacio. Me parece que justamente se necesita ese acompañamiento y que las personas como que dejen de mirar un costado y que puedan acompañar, que puedan estar y que se hagan presentes también en las calles. Me parece fundamental. Uh-huh. Yo entiendo que la última convocatoria, la última marcha que justamente convocó el colectivo Ni Una Menos, éramos como muy poquitas, entendemos también la inmediatez con la que se organizó y demás, pero me parece que también está bueno hacer presencia y poner el cuerpo y pedir por la aparición con vida de todas esas chicas que no están, que en sus casos no son conocidos, uh-huh, y que lamentablemente a la sociedad no les interesa si están, si no están, y también pensar en las miles de mujeres que están desaparecidas actualmente en la provincia de Mendoza y en otras partes del país y que ni siquiera se sabe de eso. Entonces yo creo que poder generar esa conciencia de la necesidad de que estemos todas y todos en una sociedad que se supone democrática y que debemos gozar todos esos derechos. Entonces poder acompañar, poner el cuerpo y exigir esa justicia es fundamental. Seguro, seguro que sí. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos por el espacio. No, por favor. Vamos a ponerle un poquito de música.